sé que cuando muera nada me voy a llevar. Y yo sé que cuando muera nada me voy a llevar. Por eso es que cuando pueda, ay, yo hago mi pendeja. Ay, yo hago mi pendeja. Amigo, ahora les